novia bailarina, su cintura de avispa con la cola levantada. Que cuando empieza a bailar todo el mundo que la mira, todo el mundo que la grita. Tengo una novia bailarina, su cintura de avispa con la cola levantada. Que cuando empieza a bailar todo el mundo que la mira, todo el mundo que la grita. Ella es mi chica bailarina, ella lo baila más así. Que cuando empieza a moverse, yo no puedo resistir. Ella es mi chica bailarina, ella lo baila más así. Que cuando empieza a moverse, yo no puedo resistir. Bailarina, su cintura de avispa con la cola levantada. Que cuando empieza a caminar todo el mundo que la mira, todo el mundo que la grita. Tengo una novia bailarina, con su baile y su sonrisa enloquece a los hombres. Que cuando empieza a bailar todo el mundo que la mira, todo el mundo que la grita. Ella es mi chica bailarina, ella lo baila más así. Que cuando empieza a moverse, yo no puedo resistir. Ella es mi chica bailarina, ella lo baila más así. Que cuando empieza a moverse, yo no puedo resistir.